Guardión, volvemos aquí desde la Rota Masaspi Ratia para tratar con las entrevistas que siempre hacemos en este programón llamado Suelta la Olla. Así que nada, antes de nada agradecer a todas y todos los oyentes y a la Bedi por producir este programón. Un poquito de música y volvemos. El tema de hoy, soberanía alimentaria. Ongietorri. Bueno, siendo Bilbao un núcleo urbano el más grande de Euskal Herria probablemente, más de una vez hemos comentado que el tema de la soberanía alimentaria ha brillado por su ausencia básicamente, o desde luego no ha tenido la importancia que creemos que debe tener. Por lo tanto, ha sido una gran alegría saber que del 16 al 22 de mayo la dinámica Elika Bilbo pues, organizará una semana en torno a este tema. Para hablar de ello tenemos a Laitz y a David, ongietorri bioi. Opa, eskerrik asko. Y bueno, pues quería preguntaros, pues primero de todo, ¿qué es esto, Elika Bilbo, que de repente ha empezado a oírse? Bueno, pues es un sarao en el que nos hemos metido diferentes colectivos de Bilbo, y cuando digo diferentes es que somos muy diferentes. Tenemos desde Labore, que es una cooperativa de consumo agroecológico en Santutxu, estamos Bizilur, que es una organización aliada de la vida campesina, está IPES, pues como agente social, que bueno, promueve estudios sociales y diferentes debates. ¿Qué más tenemos? ¿Alaitz por ahí? REAS, que es la red de la economía alternativa y solidaria. Y Ecologista en Marcha también. Y Ecologista en Marcha, y luego un montón de aliados de que bueno, que también se van a sumar a alimentar este programa. De, como decía el compañero, programón, de programón en programón, pues una semana repleta de actividades. Sí, la verdad es que viendo el cartel de la semana parece que tenemos de todo, ¿eh? Pues sí, empezamos con, bueno, tenemos de todo, eso, de charlas, videoforums, talleres, mesas redondas. Música, bueno, sí. Eso es. Todas las semanas va a haber actividades descentralizadas en diferentes barrios de Bilbo. Puede que encima algunas actividades coincidan en tiempo, pero no en lugar. Y bueno, yo creo que eso, que esa es parte de la riqueza, ¿no? De poder organizar cosas para diferentes barrios, para que bueno, no todo se centralice en el casco viejo, por ejemplo, o en otros barrios, y bueno, pues que también agentes sociales y bueno, dinamizadores de diferentes barrios puedan aportar y incidir en su territorio o en el que se sienten más cómodos, que son los barrios, ¿no? Sí, la idea es un poquito bueno, ampliar o llevar a diferentes barrios, o sea, el tema de la soberanía alimentaria, o cómo se produce, cómo, de dónde viene lo que consumimos y qué es lo que comemos, ¿no? Y esa es un poquito la idea de difundir a la gente y que la gente pues se conciencie de qué es lo que se mete en su cuerpo. Uh-huh. Vemos que la programación empieza el domingo en la Ribera de Deusto, ¿no? Es una semana que va de domingo a domingo en este caso. Eso es, sí, pues bueno, ahí las compañeras de Deustoko Herribera pues presentan un poco la isla de las alternativas o Alternative Nirla, que se va a hacer en Bizinai, bueno, ese espacio un poco ya alternativo y de referencia en Bilbo, y bueno, pues sí, la idea de que empiece un domingo y termine un domingo, pues bueno, pues también es por romper esquemas esenciales y particulares de la semana natural y empezar en un día en el que, bueno, mucha gente tiene libre. Uh-huh. ¿Y nos podéis comentar alguna charla o algún taller o alguna cosa que queráis resaltar en la semana? ¿O todo tiene la misma y total importancia? bueno, yo creo que cada cosa pues tiene lo suyo, pero bueno, a mí bueno, me parece interesante la charla que se va a dar en Vira el día, espera que tengo que ver un poco la agenda, que con tantas cosas, la mesa redonda con representantes y asociaciones de agricultores como Enba y Echalde, donde, bueno, van a tratar un poquito el tema de si vamos a dejar los caseríos a morir y pues qué alternativas le podemos dar a, vamos a ir al mundo rural, al primer sector, ¿no?, en nuestra tierra. Uh-huh. Eso es dar voz a las personas que producen alimentos, pero luego también queremos de alguna manera escuchar las voces de quienes toman decisiones al respecto de la alimentación, ¿no? Entonces hemos invitado también a europarlamentarios y delegados de partidos políticos para hablar de cómo se están gestionando las políticas públicas de la alimentación en Europa, cuál es la situación de la soberanía alimentaria en Europa, y bueno, pues ahí es una manera también de escucharles y también de interpelarles, ¿no? De decir, oye, a ver qué pasa, ¿no? Porque siempre se oye hablar de la política agraria comunitaria, pero vemos que eso, pues bueno, pues ha sido un fracaso histórico que respondió a su momento después de la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy en día no tiene ni pies ni cabeza. Pero luego también va a haber cineforums, se han hecho trabajos súper interesantes a nivel videográfico o cinematográfico, pues que explican cómo funciona el sistema agroalimentario y las alternativas posibles que hay tanto a nivel mundial como aquí en Euskal Herria. Y bueno, pues por ejemplo el martes Bide Berriak, pues un documental premiado y que ha tenido bastante bombo, pues nos va a contar las alternativas existentes en Euskal Herria en torno a la producción alternativa de alimentos. Y luego también, pues por ejemplo, el jueves en Miribilla, a las 7 en Mirigorri, pues se va a hablar sobre la pesca artesanal en Euskal Herria, ¿no? Que también es otra parte de nuestra cadena alimentaria que cada vez tenemos, bueno, más desapego hacia ella, ¿no? Sí, de hecho, bueno, quería preguntaros también un poco, no sé si tenéis conocimiento como para responder este tema igual en profundidad, pero quería preguntaros cuál es la realidad hoy en día del mundo de la alimentación en Euskal Herria y en Bilbao en particular, ¿no? Si es halagador o todo lo contrario. Pues todo lo contrario. Hoy en día, o sea, lo que consumimos, o sea, aquí solo se produce el 10%, es decir, que el 90% viene de muy lejos. Y todo lo que comemos recorre más de miles y millones de kilómetros antes de que llegue a nuestra casa. Entonces, sí que es verdad que, bueno, tanto desde esta iniciativa y desde varios colectivos se está solicitando pues que haya un plan estratégico a nivel institucional, pues para que, bueno, pues para que se ponga en el centro de cómo recuperar las tierras que hemos perdido para el primer sector, de bueno, cómo nos podemos alimentar en un futuro, y bueno, pues hasta ahora no ha habido ningún plan estratégico y es lo que se solicita. Sí, la verdad es que ese 10% que habla Leitz igual es un poco optimista incluso, ¿no? Yo creo que en la mesa de los sindicatos ese porcentaje igual lo reducen hasta el 3%, como mucho, ¿no? O sea, hoy en día los baserritarras son el 1% de la población activa. Uh-huh. Tenemos tal dependencia exterior que en este banquete del capitalismo que es ahora mismo la configuración del sistema alimentario global, pues es un disparate. Yo creo que en ninguna lógica entra cómo se organiza el sistema alimentario a nivel global. Si cada persona piensa más o menos cómo organizaría su casa en términos de lógica, pues no organizaría el mundo igual. Pero claro, aquí se está priorizando los intereses empresariales sobre las necesidades generales, ¿no? Ahora el reciente conflicto en Ucrania, la pandemia que no terminamos de superar, ha puesto como muy en evidencia lo dependientes que somos de la alimentación exterior. De repente nos quedamos encerrados todos en nuestras casas durante un tiempo y a alguien le da por pensar, hostia, ¿cómo nos alimentamos? ¿De dónde salen todas estas cosas? Claro, de repente no es que los transportistas tienen que seguir trabajando porque nos tienen que traer, pero al mismo tiempo el gobierno vasco decidió cerrar las plazas de baserritarras. Uh-huh. Es decir, abrimos supermercados, cerramos plazas, ¿qué pasa con todo lo que se está produciendo? Hay una organización del territorio absolutamente disparatada que lo que está haciendo es ocupar las mejores tierras para agricultura de cemento, para que haya infraestructuras industriales, ferroviarias, de autopista, y se está llevando a la agricultura al monte. Las peores tierras, casi peleándose con entregana. Bueno, es un disparate absoluto y que el contexto internacional y local actual pues está dejando muy en evidencia que no hay manera de sobrevivir así. Y con todo lo que ello supone, ¿no? De toda la contaminación, de todo el consumo de energías fósiles, Y toda la dependencia de piensos que tenemos para, vamos a decir, para la producción de nuestros alimentos. Sí, se aplica una lógica fordista e industrial a la alimentación, y hoy en día, pues cuando más alimentos se producen en el mundo, todavía más gente pasa hambre, más gente que nunca. Tenemos casi 1.000 millones de personas pasando hambre en el mundo. En el mal llamado primer mundo, las personas que antes pasaban hambre ahora no pasan hambre, pero llenan su tripa de alimentos, de productos comestibles que no les alimentan, porque una de las cosas que tenemos que diferenciar es la nutrición del comer, y llenar la tripa de comida basura no es alimentarse, y tenemos un montón de problemas derivados de la malnutrición y de hábitos alimentarios que se han visto absolutamente condicionados por la agricultura industrializada y los productos ultraprocesados. Tenemos diabetes, unos problemas de obesidad brutales, y eso tiene un impacto en la salud pública, en las economías y en las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, otro disparate más de este sistema alimentario globalizado. Sí, porque además en este contexto, ¿no? Ahora, comentabais tanto la subida del precio de la energía, los conflictos de guerras que hay ahora, en el caso de Ucrania también, en el que se señalaba, ¿no?, la importancia estratégica que tenía Ucrania también, tanto en suelos fértiles como en energías, como en fertilizantes también, que son un gran productor de fertilizantes, y todo este contexto también deja un poco hasta la gente que nunca ha tenido interés por estos temas, ¿no? No, yo creo que le tiene que dar un poco esa sensación de que, hostia, estamos manteniendo nuestra alimentación en una mesa que tiene las patas pues muy, muy, muy frágiles, ¿no? Y el otro día le oía también a otra persona que decía pues que como a raíz de las revoluciones verdes o lo que sea de los 60 y tal, como los seres humanos confiamos nuestra alimentación al petróleo en un momento, ¿no? Y ahora que está subiendo la energía y tal, dices, joder, ¿qué sentido tiene que todos estos alimentos viajen tanto, se produzcan en la otra punta del mundo con unos fertilizantes que llegan? O sea, no sé, es todo un tema muy disparatado, como decías, ¿no? No, pues esa es la realidad que nos encontramos. O sea, hoy en día la política agraria a nivel mundial lo que está provocando es la especialización, el monocultivo y la exportación. Entonces, por ejemplo, en el Estado español se consumen las naranjas de Sudáfrica, uh-huh, y las que se producen en el Estado español se venden en Alemania. Luego los pequeños productores tienen dificultades brutales a la hora de colocar sus productos. ¿Por qué? Pues porque de repente ahora todo tiene que ser pulcro, destinado al turismo, todo tiene que ser perfecto, unas normativas higiénico-sanitarias de quirófano para poder matar animales, mientras, claro, dices, si le pides lo mismo a Eroski que a un pequeño baserritarra, lo que estás provocando es, primero, que el pequeño baserritarra desaparezca o que acabe siendo un esclavo de Eroski. Uh-huh. Y luego toda la competencia de los precios, que es lo que marca la industria de la alimentación, que no pueden competir los pequeños productores ni baserritarras con esos precios. Tampoco tiene sentido que los productos que vienen de miles de kilómetros, que sea el mismo producto que se produce aquí, pero que sea más barato, ¿no? Uh-huh. Sí, una locura todo. Eso es. Ahora que estamos en la temporada de alcachofas y puerros de Nafarroa, resulta que es más barato comprar una lata que viene de Perú o de China que de Cascante o de... Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe eso, no? Y básicamente es porque miles de millones de dinero público se está destinando a financiar a la agroindustria. Uh-huh. Entonces, por eso el pequeño baserritarra o las pequeñas producciones no pueden competir en precio. O sea, no es que sea caro comer local, es que lo otro es absolutamente barato en base a qué, a producir alimentos... pasándose por el forro los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, las comunidades campesinas de terceros países, y sobre todo ultrafinanciando para hacer dumping en el precio con los productos industriales, ¿no? Entonces no es que sea muy caro comer local, sino que es que lo otro es absolutamente pornográfico, por así decirlo, ¿no? Sí. Y en todo este contexto tan desalentador y todo este sarao que estábamos comentando, ¿qué objetivos puede tener una dinámica como la de Lika Bilbo, ¿no? Que al final es de una semana, un poco con vocación de seguir hacia adelante, pero bueno, ¿en qué se puede centrar una... Hombre, pues yo creo que en nuestras manos está como consumidores y consumidoras, ¿no? El poder de demandar productos más saludables, de demandar productos de cercanía y de incidir un poquito en las políticas públicas pues para revertir un poco esta situación, ¿no? De esta catástrofe o este colapso que nos viene, que ahora, bueno, estamos con la energía, pero después de la energía viene la alimentación y va a ser un problema en un futuro muy corto. Sí, y luego sobre todo el poner en evidencia que hay un montón de alternativas que están sobre la mesa y que llevan funcionando desde antes de esta enésima crisis del capitalismo. Es decir, pues Labore lleva ya 4 años entre nosotros, tenemos Key de Coop en Bilby, hay en Recalde otras cooperativas alimentarias, o sea, hay grupos de consumo por toda la ciudad. En este sentido, la realidad es decir, oye, pues que la gente se implique, porque yo creo que existe una conciencia colectiva bastante importante en torno a la alimentación, pero muchas veces aquellas que son de alguna mente, pues bueno, pues más sociales o más construidas desde la alianza entre personas productoras y consumidoras, pues no, la gente no las conoce, ¿no? Y precisamente lo que tenemos que hacer es impulsar y socializar esas alternativas y luego exigir que el debate en torno a la alimentación esté en la agenda política. Desde el nivel local hasta niveles más altos. Dice, la realidad es que desde las instituciones públicas se está impulsando este modelo globalizado de alimentación y creemos precisamente que flaco favor le hacemos a nuestra economía, al empleo y a nuestra salud si seguimos apostando por una industria que de alguna manera es tan dependiente de la exportación, pero que luego también está basada en una conculcación de derechos bastante importantes en terceros países y aquí en trabajadores y trabajadoras. Y la realidad es que lo que queremos es construir un sistema alimentario para Bilbo pues mucho más sostenible, mucho más sano, mucho más justo y que sea para todas, no solamente para el que se la pueda pagar. Y bueno, dejar un poco también de lado todas esas iniciativas que nos vienen tanto de, bueno, no sé, en los medios de comunicación, en las publicidades, así se hace una romantización del baserritarra como si fuese una cosa, no sé, un superhéroe venido de otro planeta, que no, los baserritarras al final tenemos que ser también las personas que vivimos el territorio, ¿no? Y hay que facilitar y fomentar que eso se pueda llevar adelante, en vez de tantas trabas como las que comentabais. Y dignificar ese primer sector, ¿no? Dignificar el primer sector también. He visto que también habéis publicado un manifiesto y estáis haciendo una gran labor pues intentando involucrar a asociaciones o personas o... ¿Podéis comentar un poco en qué consiste, aunque sea en líneas generales, este manifiesto? Sí, la idea es que no sea solamente algo de las 5 organizaciones que impulsamos esta semana, ¿no? Lo que queremos es que sea algo de Bilbo y de todos sus agentes sociales y que operan en los barrios y a nivel de la ciudad. Entonces, en ese sentido, hemos sacado un manifiesto que se leerá públicamente el último día del ICA Bilbo y en la que queremos que... pues que suban al estrado o que estén invitados a leerlo con nosotras todas las organizaciones que se adhieran, ¿no? Entonces el manifiesto tiene 9 puntos, que Alex se sabe mejor que yo y que seguro que os los cuenta. Sí, como titular, pues estamos lo que reivindicamos es un modelo de producción y consumo agroecológico, es decir, que sea una producción local, producido amigablemente con el medio ambiente y que sea de cortos circuitos de comercialización, que ese sería el segundo punto del manifiesto. El tercero, pues defendemos y cuidamos la biodiversidad. Antes, como ha comentado David, de cuando se produce, vamos a decir, en un monocultivo, pues es muy dañino para la biodiversidad. Necesitamos una producción más diversificada de diferentes productos, ¿no? Defendemos el derecho a una alimentación saludable. Promovemos la justicia social frente a la mercantilización de la alimentación, con todo lo que hemos comentado antes. Colocamos la vida en el centro del sistema socioeconómico, es decir, también apostamos por proyectos comunitarios de economía social. Luchamos contra la energía climática, ya bien dicho antes también de cómo recorren los productos miles de kilómetros, pues con todo eso lo que conlleva, ¿no? Con toda la contaminación, sobre todo de energías fósiles. Promovemos también una economía social, solidaria y transformadora y nos comprometemos con la intercooperación y el trabajo en común, es decir, con todos los agentes sociales que trabajan en nuestro entorno en pro de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Veo también que ese manifiesto, bueno, como has dicho, se leerá el domingo, el último domingo, día 22, a la 1 en la Plaza Nueva. ¿Qué es? O sea, ¿en qué consiste ese día de Igande Berdea? ¿O habrá algo más? ¿Habrá algo más aparte de esa lectura del manifiesto? Hombre, la idea es, si mal no recuerdo, creo que se va a impulsar también como una bicimarcha, pues que va a recorrer Bilbao de alguna manera, pues dando un poquito más de colorido y de voz y recorriendo todo Bilbao, pues bueno, pues con en torno a esta iniciativa y luego sobre todo, pues la idea de que de visibilizar a nivel público en un espacio tan de todo Bilbao como es la Plaza Nueva, pues el hecho de que un montón de agentes de todos los barrios digan, oye, es que nosotros apostamos, esto no es una apuesta de los cuatro chalaos de siempre, no, esto es una apuesta de quienes pensamos que Bilbao, como la ciudad más grande de Euskal Herria, pues puede ser motor de cambio en el sistema alimentario de este país. Y puede ser un espacio amigable para los baserritarras, que impulse una transformación en el modelo productivo y que apoye esa transición ecológica que tiene que empezar desde la producción y comercialización de alimentos. Pues vale, muchas gracias entonces por comentar el programa, por darnos noticias sobre esta semana y no sé, ¿queréis acabar con algún mensajito así? Pues que, bueno, ya que esto va en Suelta la Olla y lo va a producir a la vez y se va a escuchar en más sitios, pues que todos piensen en su pueblo, pues también que alternativas existen y pueden apoyar, ¿no? En Gasteiz, en Durango, en donde sea. Y animar a esta semana de Lika Bilbo, que hay varias cositas para participar. Muy bien, pues eskerrik asko Alaitz, eskerrik asko David, eta datorren astean ikusiko gara. Agur.